dime de qué forma lo haces tú. Besos como yo nadie te ha dado. Dime de qué forma lo haces tú. Que mi cuerpo lo has desintegrado. Quiero sentirme empapado de sudor con tu calor, ver que se queman mis carnes. Poner a tiempo un minuto de sensación entre quejidos y gemidos. Quiero verte, poner mi nombre con mis labios en tu piel, hacerte todo lo que un hombre enamorado, hacerte todo lo que un hombre a una mujer enamorado. Dime de qué forma lo haces tú. Besos como yo nadie te ha dado. Dime de qué forma lo haces tú. Que mi cuerpo lo has desintegrado. Quiero sentirme empapado de sudor con tu calor, ver que se queman mis carnes. Un minuto de sensación entre quejidos y gemidos. Quiero verte, poner mi nombre con mis labios en tu piel, hacerte todo lo que un hombre enamorado, hacerte todo lo que un hombre a una mujer enamorado.